en una noche llena de tristeza. Venía por Córdoba, doblé en Bonpland, llegué al Liceto, tocaba Dama Gratis y ahí bailaba la negra Soledad. En una noche llena de estrellas, ahí bailaba la negra Soledad. Anda esperando el negro José, todos los juntos se van a parrandear. Anda esperando el negro José, todos los juntos se van a parrandear. Borracho de Niceto con la mano bien ahí. Se terminó el show, Agacia. ¿Nos vamos? Pregunto yo, ¿nos vamos? Que levante la mano el que no está cansado de Damas Gratis todavía acá en el Liceto Club. Los pibes y las pibas con la mano bien arriba, los borrachos. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Oh, oh, oh! Clubdelglobo.com.ar